para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los nominados de los Latin American Music Awards. J Balvin y Karol G encabezan la lista de candidatos a los premios que regresan en 2021 tras haberse cancelado el año pasado debido a la pandemia. La ceremonia de la sexta edición se transmitirá en vivo por Telemundo el 15 de abril desde el BB&T Center de Sunrise, Florida. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.